Es necesario enarbolar la bandera de la democratización. Es necesario enarbolar la bandera de la democratización de la información y comunicación. Es necesario enarbolar la bandera de la democratización de la palabra. La democratización de la palabra. Democratización de la palabra. La democratización. Libres, libres, libres. Libres.